Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. La comunicación ahora es con el director general de Tránsito y Transporte de la Intendencia Departamental de Maldonado, con Juan Pígola. Buen día, Juan, bienvenido. Buen día, Jorge. Buen día, Ricardo. Hola, Juan. Gusto. Gracias por atendernos, Juan. Placer. Días pasados tomó estado público la información que el Ministerio de Transportes y Obras Públicas indicaba la obligatoriedad de la utilización de barbijo en todos los servicios interdepartamentales y suburbanos, y decía que la aplicación de esta disposición corría por cuenta y responsabilidad de cada una de las intendencias del país. Y bueno, enseguida pensamos en llamarte y consultarte sobre esta manifestación que surge desde el Ministerio de Transportes y Obras Públicas y saber cómo se va a instrumentar dicha obligatoriedad acá en el departamento de Maldonado. Bueno, Jorge, te agradezco, Pila, que me haya llamado un poco para aclarar este tema, porque han habido varias consultas a la dirección y eso, la mejor forma son los medios de comunicación para tratar de divulgar. En primer lugar, yo quiero decirte que Maldonado ha sido pionera en todo lo que ha tenido que ver con las medidas de protección a la población de Maldonado, inclusive de sus propios visitantes, en el tema de la pandemia. En todas, inclusive innovadora y que ha sido copiado en Montevideo y en un montón de lugares, como lo que pasa es que a veces no se difunde todo lo que se hace, pero sí se han hecho muchas cosas. Con respecto a este tema, que hace 4 días, hoy es día jueves, el día lunes el intendente convocó una reunión, el secretario general, la directora de Asuntos Legales y a mí, para ver de qué manera nosotros podíamos tratar de implementar e inclusive recibir información de la Dirección de Tránsito de cómo estaba este tema. Nosotros el primer día de que se tomó conciencia de la situación y de la posibilidad de contagio en los servicios de transporte colectivo, sacamos funcionarios del cuerpo inspectivo con tapabocas para darle a la gente que no tuviera y hacer inspección en cada uno de los zonas. Las empresas colaboraron en forma inmediata en todo lo que tenía que ver con la desinfección y con la obligatoriedad de que los funcionarios que estuvieran operando en esas líneas estuvieran equipados con tapabocas. Y esto tuvo buen resultado, inclusive algunas de las unidades tenían alcohol en gel y todo, y de las inspecciones que nosotros hemos ido realizando en forma periódica en las líneas de los servicios de transporte, hemos encontrado de que el acaramiento, la utilización voluntaria del tapabocas anda en el entorno del 90-92%. Hemos encontrado algunos casos de gente que no venía con tapabocas, lo ofrecimos y se lo pusieron, y hemos encontrado otros casos de gente que venía sin tapabocas, que se los ofrecimos y dijeron que no se lo iban a poner. Aunque te parezca mentira, esta gente que dijo que no, es gente, la mayoría de entrada en años, personas mayores, uh-huh. Y digo, que causan sorpresa, porque inclusive son las personas más vulnerables. El lunes, con esta convocatoria, se decidió, lo decidió el intendente, con muy buen criterio, de generar una reunión con el sindicato de transporte, con los empresarios, con la Dirección de Tránsito y Transporte, con la Dirección de Asuntos Legales, con el secretario general, que se va a realizar mañana a las 11, en el quinto piso, a los efectos de evaluar la situación, porque ¿cuál es el peor de los problemas de esto? Y que lo hemos estado viendo en otros departamentos, fundamentalmente en Montevideo. Que generas una obligatoriedad, pero si no la controlas, es lo mismo que nada, al contrario, genera una sensación de desprotección peor. Entonces, hay que ver cuán posible es llevar adelante una obligatoriedad, o si tenemos que incrementar la concientización al uso voluntario. Y por eso es un poco la reunión, para ver de qué manera podemos llegar a un acuerdo. Y si hay que decretar la obligatoriedad, el intendente no tiene ningún problema. Pero queremos saber de qué manera lo vamos a fiscalizar y que sea efectivo esto. Juan, ¿qué fuerza legal tiene una disposición de la intendencia en este sentido? La obligatoriedad, que parece lo que todos compartimos, al momento del pasajero, ese límite legal. Yo tengo derecho a viajar, pero no me dejan porque no quiero ponerme el tapabocas. ¿Cómo es? ¿Tiene fuerza legal una disposición departamental para impedir definitivamente? Claro, por supuesto. Por eso, inclusive por eso, el propio Poder Ejecutivo... Ajá. No lo impone porque es jurisdicción de los gobiernos departamentales, claro. La toma de medidas de transporte urbano y suburbano, inclusive. Sí, sí. Maldonado tiene transporte suburbano que es jurisdicción de la Intendencia de Maldonado. Hay medidas que son de orden público, legislación de orden público, que son para todo el país y no hay ninguna vuelta. Pero cuando hay este tipo de medidas así, están bajo la ejida de los gobiernos departamentales. Uh-huh. Juan, en estos tiempos que han corrido se han dado situaciones disímiles que tienen como protagonista a los conductores de los ómnibus, ¿sí? Por un lado, conductores que dicen mi función es la de manejar, no la de controlar u obligar a la gente a que se ponga el tapaboca, y por el otro, por el otro lado, hace unos días un conductor que le indica a un pasajero que si no se pone el tapaboca no lo lleva, el pasajero destapa el termo y le vuelca el termo de agua caliente encima al conductor. ¿Sí? Sí, eso fue una situación en la línea de CUSA de Montevideo. Claro, no, pero no está bien. Más allá que resulte esto, que suceda esto en Montevideo, a lo que voy, más allá de lo que el papel pueda decir, no es una medida fácil de implementar para que no se comprometa la propia seguridad del conductor del ómnibus, ¿no? Claro. Digo, no solamente eso, sino que tú, en una actitud negativa de un usuario que no quiere utilizar el tapaboca, lo único que puede realizar el conductor es ir hasta la comisaría, hacer la denuncia, que la policía tome la medida de solicitar a la persona que se baje y ahí intervenir la justicia ante la medida de obligatoriedad que pueda haber tomado la intendencia con respecto a eso. Pero ¿qué pasa? Se perjudica todo el pasaje en esa situación, porque tenés que ir a la comisaría, desviar el curso, parear, estar hasta la denuncia, ¿no? Un montón de situaciones que se están dando. Nosotros, yo entiendo de que si podemos mejorar el acatamiento social, que Maldonado ha sido, y lo digo a la población de Maldonado, no estoy hablando de los visitantes, estoy hablando de la población de Maldonado, uh-huh. Ha sido un acatamiento muy muy muy responsable. La gente ha tomado con mucha responsabilidad el tema, sobre todo en las áreas sociales. Lo vemos acá en la Intendencia. Cada compañero que tenemos en la puerta de cada una de las oficinas tiene tapabocas para brindar a quien no lo tenga. Y casi nunca, en un día prácticamente no entregamos ninguno por día, porque toda la gente viene, no tiene problema para exponerse a todo el que él toma la distancia correspondiente de las mamparas que nosotros les pedimos. O sea, hay responsabilidad social. Entonces, de alguna manera, nosotros ojalá no tengamos que llegar a la obligatoriedad, pero si tenemos, también están convocados, como un buen criterio, al sindicato, a los efectos de discutir en una mesa grande todas las posibilidades que tenemos. Y pasa por eso que tú dices, en lo que opina cada uno trabajador de el transporte, que dice, miren, mi obligación no es controlar el tapaboca. Uh-huh. Y quizás en cierta medida tenga razón. El tema es la parte social. ¿Cuánta responsabilidad tenés como conductor del transporte la posibilidad de permitir de que haya un contagio? Que hasta ahora, por suerte, gracias a Dios, no ha habido. En el departamento uh-huh. de Maldonado no ha habido ningún. Juan, hablando de responsabilidades, acá claramente en el transporte hay dos responsabilidades. La mía individual como pasajero y la que me tiene que brindar la empresa. ¿Han estado controlando las empresas? ¿Cumplen realmente con aquello de que cada unidad que llega al punto terminal la higienizan o la desinfectan directamente para volver a otro turno? ¿Eso lo han podido controlar? ¿Se ha respetado? Sí. Hace como un mes y medio, más o menos, capaz que un poco menos, uh-huh. y nosotros detectamos que le habían aflojado un poquito la viola, ¿viste? Que había, claro. que no estaban tan responsables, pero con solamente un par de llamadas telefónicas y un par de inspecciones y notificaciones, está en normalidad, hay los controles que hemos realizado, vemos que las unidades están medianamente improvisadas y desinfectadas. Quiero aclararte que son muy momentáneas las desinfecciones, ¿verdad? Porque sube una persona, pasa una mano en un pasamano, la segunda mano, tercera mano, o sea, adiós, desinfección. La efectividad es una efectividad. Pero vuelvo a repetirte, no se tiene conocimiento... De ningún contagio en un ómnibus. De un contagio en línea de transporte. Juan, ¿se ha dado el extremo de que algún conductor puntualmente o los conductores de alguna empresa específicamente se hayan negado a esa situación de obligarle al pasajero a subir con el tapaboca puesto? No, tú sabes que no he escuchado. Vos sabés que Maldonado tiene una, y lo hemos hablado inclusive a nivel del sindicato de transporte a nivel nacional, que han estado acá en algunas reuniones por el tema del consejo salario. Y Maldonado tiene la particularidad de tener un gremio del transporte colectivo muy afín a la defensa de la fuente de trabajo. Uh-huh. Y esto pasa por la fuente de trabajo. Se ha reducido prácticamente, en este momento estamos en un 45% menos de pasaje vendido. Y eso sabe que es una situación mala para la fuente de trabajo, esa situación. Entonces hay que mejorar la seguridad sobre el transporte, sobre las líneas de transporte, la seguridad de la salud, a los efectos de seguir mejorando el incremento del pasaje. Y mucha gente no viaja por miedo. Gente que tiene que... Ha aumentado el tránsito vehicular en Maldonado. Estamos ya en el 100% previo a la pandemia. O sea que estamos a full. Y hay una demostración entre la moto y eso, que la gente prefiere viajar de forma independiente que las líneas de transporte. Y tiene que ver con la seguridad de la salud. Bien, Juan, damos vuelta a la página y te quiero hacer otra consulta de cara a lo que viene. La próxima semana nuevamente vas a reasumir como director general de Tránsito y Transporte en la Intendencia de Maldonado. Esa asunción de la semana que viene, ¿cuántos puntos de coincidencia o de diferencia tienen con lo que pasaba hace 5 años atrás para ti? Lo que me está preguntando pensé que se había cortado la comunicación. No, quedé pensando, digo, me está preguntando cuánto me queda por hacer. Ponete en Juan Pígola, hace 5 años atrás, una semana antes de asumir por primera vez, y ponete en Juan Pígola 5 años después, una semana antes de asumir nuevamente. No, es totalmente diferente. A ver, vamos a decirle a la gente que vos hace 5 años atrás no tenías la experiencia de ocupar un cargo de estas características. Ahora, con las cartas vistas, entre aquello que vos te imaginaste y esto que realmente en los hechos ha sido, ¿cómo es el contraste blanco sobre negro? La conjugación de aquel Juan Pígola, yo puedo, y la conjugación del Juan Pígola de ahora, yo voy a tratar. Ah, a ver. No sé si la diferencia. O sea, a ver. Yo puedo solucionar las cosas, y yo voy a tratar de solucionar las cosas, y poder calibrar la magnitud de la problemática en el tránsito en el departamento de Maldonado. Y de saber cuántas cosas se quedan por hacer y de toda la tecnología que tenemos que aplicar para una ciudad que aumenta demográficamente y que la necesitamos modernizar en el tema de transporte. Necesitamos solucionar los problemas de estacionamiento de forma inmediata. Maldonado tiene graves problemas de estacionamiento en el microcentro y sobre todo en Punta del Este en las temporadas, en el pico de la temporada. Entonces, temas como la fiscalización electrónica, temas como la mejoramiento del parque automotor mediante inspecciones en el departamento de Maldonado, tratar de lograr obtener una licencia de conducir que tenga un rigor técnico más profundo a los efectos de que no se convierta en un mero trámite administrativo. Digo, hay muchas cosas por hacer que están dentro del plan de ejecución de seguir trabajando, y eso sí lo tenía cuando ingresé hace 5 años y 4 meses atrás, y lo sigo manteniendo, y lo vamos a mejorar, sobre todo con audiovisuales, la educación vial en los centros de enseñanza, esperando que la UNACEP de alguna vez pueda, de alguna medida, lograr ingresar dentro de la currícula de la enseñanza algún apéndice que tenga que ver con esa seguridad y concientización. Digo, hay muchas cosas por hacer, hay también una experiencia de lo que se puede lograr y de lo que no se puede lograr, una experiencia de cómo pudimos combatir la siniestralidad en el departamento mediante la concientización y la mano dura que yo consideraba cuando entré hace 5 años, que pensaba que con solamente educación se podía lograr. Hay muchas cosas, Jorge, que han cambiado en Juan Pígola de hace 5 años atrás ahora. Muchas cosas. También creo que me he profesionalizado un poco más, que he aprendido a actuar con la madurez, pero siempre con la misma responsabilidad, siempre con la misma necesidad de darle a Maldonado lo que Maldonado se merece, y pretendiendo seguir siendo vecino del departamento. Juan, a propósito, te quería preguntar de esto. Es indudable que en tu caso, y no es el único, hay varios, han pasado por una etapa de aprendizaje. Digo, vos no tenías nada que ver con el tránsito como otros jerarcas en otras áreas. Fue una etapa también de aprendizaje. ¿Vos estás seguro de que hay cosas realizables? Y quiero dejar de lado, para acorralarte un poquito más, dejar de lado la tecnología o la plata. Lo que vos viste, aprendiste, y que se puede mejorar sin más plata y sin más tecnología. ¿Está bueno el desafío en ese sentido y realizable? Sí. A ver, yo creo que la necesidad de la utilización de los medios de comunicación para la información, y que no sea simplemente un resorte de las inquietudes de cada uno de los comunicadores, me parece fundamental. Nosotros necesitamos comunicar más profesionalmente desde la intendencia todo lo que tiene que ver con la seguridad y la responsabilidad en el tránsito. Vuelvo a repetir, independientemente de las inquietudes que tiene cada uno de ustedes como comunicadores, que los hay, y los hay importantes, como hay de los otros también, ¿no? Hay de los otros que hablamos y no sabemos ni de lo que hablamos, pero esos son dos mangos aparte. Yo creo que tenemos que profesionalizar, esa es una de las cosas. La otra de los temas es tratar de lograr seguir profesionalizando el cuerpo intuitivo, que es la primera herramienta que se tiene para trabajar, a los efectos de que sigan trabajando en la línea que viene, pero más profesionales todavía, y con una mayor mancomún de trabajo con las autoridades policiales, que para nosotros ha sido fundamental. Hemos logrado en estos últimos 2 años trabajar con mucho profesionalismo, tanto con la prefectura como con la Jefatura de Policía de Maldonado, y eso nos ha dado buenos dividendos. Hoy por hoy, también con la Policía Nacional de Tránsito, que ya lo hemos visto, con la Policía Caminera, lo hemos visto que ha ido mejorando, y aparte de todo eso, la importancia que tiene de la relación que hemos mantenido hoy con el director de Policía Caminera. Trabajamos juntos picando calle en los primeros operativos, como decía, cuando él era jefe del distrito acá de la zona oeste. Y hoy es el director nacional de Policía Caminera, Mauricio Tor. Claro. Entonces yo creo que todas esas cosas nos van a ayudar a tener una buena gestión, a tratar de mejorar. Yo creo que hemos logrado muchas cosas dentro de la parte administrativa también de la intendencia, la parte que tiene que ver con la dirección general. Ya están programados cambios dentro de la propia administración también, dentro de la parte administrativa, que están tratando de priorizar en esta instancia todo lo que tiene que ver con el transporte, tratar de lograr generar un transporte dinámico y diferente, pero no como herramienta de campaña, porque nunca se habló, sino porque lo hemos estado hablando con los empresarios y con algunos compañeros aquí dentro. Y si tenemos que asumir que hay que recibir información y capacitación desde otros lugares donde estén más preparados para este tema, lo vamos a recibir. Tenemos que dejar también de lado las idiosincrasias localistas de que somos capaces de mejorar algo sin capacitación, ¿no? Juan, ¿es cierto que después de asumido el Gobierno Nacional el 1 de marzo recibiste el ofrecimiento de ocupar un cargo a nivel nacional? Sí. ¿Podés contarle sí, a los oyentes de qué se trata? No, no, es tiempo pasado. Yo soy de Maldonado y voy a seguir trabajando para Maldonado. Bueno, a propósito de Maldonado, te quiero llevar contra las cuerdas porque es una bien local. Ahí, Ricardo, sí, no sí. Malo, y te pido poder de síntesis. ¿Qué vamos a hacer con la... Juan, ¿qué vamos a hacer con las más de 14.000 motos que están amontonadas, que las han capturado ustedes con la policía? Compactarlas todas. Está, listo, esa es la respuesta. ¿Cuándo? Y hoy tengo una herramienta que me soluciona un poco con la ley 19.824 sobre el tema de la ley de remates que me va a facilitar económicamente de poderlo hacer medio rápido. Impecable. Esa era la respuesta que quería, Juan. Juan Pígola, aunque me esquivaste, te saludo y te deseo una buena gestión. Nunca me equivoco, nunca. Sí. Y renová la libreta si vas a seguir 5 años mal. Seguro. Como una anguila, te me has puesto como una anguila para declarar. Dale. Gracias. Sí, digo, he tenido muy buenos maestros en mi pasado. Muy buenos maestros. Bueno, buena gestión en los 5 años que se vienen. Un abrazo grande. Gracias. Y que ustedes lo vean. Muy amable. Chau, chau. Frecuencia abierta. La tecnología a favor de la información.